El equipo Tech Design cree que es muy importante conocer el lugar donde vivimos. Por eso, hemos creado un sitio que te ayudará a saber un poco más de la cultura de la cual formamos parte. El Centro Histórico de la Ciudad de México es un lugar con un pasado lleno de cosas inimaginables, que realmente muy pocos conocen. Pensando en esto, y en que cada día se pierde más el interés por la cultura mexicana, decidimos tratar el tema de las transformaciones que ha sufrido el Centro Histórico desde sus inicios hasta nuestros días. En este sitio web encontrarás toda la información que necesitas de una manera clara y sencilla. Te daremos datos curiosos acerca del pasado del Centro Histórico en videos cortos. Podrás conocer a personas como tú, que desean saber más sobre la historia del lugar en donde viven, platicando con ellos en nuestro chat. Además, podrás tomarte una foto y convertirte en parte de un mural de Bellas Artes. Y podrás conocer las actividades próximas a realizarse en el Palacio Nacional de Bellas Artes. Conoce tu historia, conoce nuestro proyecto.